Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. This is the title track of our first album, I'm called Victim in Pain. This song is also called Victim in Pain. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un programa más de Subsuelo S.A. y pues bueno, como siempre, agradeciéndoles que nos escuchen, así como acaban de escuchar a la gente de Agnostic Front, esta banda de veterana del hardcore neoyorquino que iniciara por allá en 1982. Bueno, el tema que escuchábamos precisamente era el tema con el nombre de su primer álbum, Victim in Pain. Y pues bueno, esto lo extrajimos de un álbum llamado En Vivo en el CBGB, y que fue editado en 1988 y por ahí tiene numerosas reediciones. De hecho, tiene, revisando por acá, tiene 24 versiones. La que tengo por acá es la de Bridge Nine Records, que bueno, esta es como el 2012 por ahí. En fin, Agnostic Front, de hecho, leyendo por ahí una reseña de 10 álbumes importantes del crossover, mencionan a los Agnostic Front y los ponen por el piso. Dicen que es una banda que nació bien, nació con energía, nació con fuerza, dando todo ese crecimiento al hardcore estadounidense o de New York específicamente. Sin embargo, después se fueron amoldando al tipo de hardcore que sonaba en su momento. Por eso hoy tienen álbumes tan diferentes. Hay algunos un poco más metalizados, otros suenan un poco más a crossover, más acelerados, ahí más influencias de Derey y eso. Otros de más, como les digo, más metalcore. Otros como este primero, en fin. O sea, una banda que se amoldó según las tendencias. Era lo que encontré por ahí, una lectura que estaba interesante. Y ponían a los Agnostic como de las 10 bandas, o sí, 10 bandas con álbumes indispensables del crossover. Bueno, sin más, nos vamos a escuchar más hardcore. Ahora nos vamos con una banda de Colombia llamada Control. Vamos a escuchar Vidas Silenciadas y seguidamente a la gente de México, WD, con el tema Venganza. Ambos temas vienen en una recopilación llamada Unidad Hardcore, que es una recopilación o un split con bandas de Colombia, Argentina y México. De momento escuchemos Control de Colombia y WD de México. Ya regresamos. Subsuelo SA, programa 275. Gracias por escucharnos. We'll be right back. Bueno, dos temas de buen hardcore, Nine Shocks Terror, desde Cleveland, Ohio, ya en Estados Unidos. Y fue una banda que estuvo activa del 1996 al 2006. Estos dos temas que escuchábamos eran Yeti Smasher y Razor Wire. Dos temas extraídos de un 7 pulgadas editado en 1997, llamado Earth, Wind and the Shake Throwing Fire, bajo el sello River on Fire Records. Entonces la gente Nine Shocks Terror, de hardcore potente y acelerado. Vamos a escuchar otro par de temas del split que les mencioné anteriormente, llamado Unidad Hardcore. Ya sonaron la gente de Control de Colombia, también los amigos de WD de México. Ahora vamos a escuchar a Hueso, una banda de Argentina con el tema Civilización, y la banda NOFE desde Colombia. Otro par de bandas de hardcore para seguir un poco ahí con el estilo que venimos sonando. Entonces, Subsuelo S.A. con algo de buena música, música subterránea, música con conciencia. el amor de mi destino, la vida de mi alma, anhelando siempre el valor, valorando siempre el honor. Doy gracias por existir y por el valor de vivir, por los golpes del destino y un lamento escalando. Pero su ensangrentado se mantiene firme y erguido, sin duda ni lamento, sin ayuda ni consuelo. We'll be right back. terminamos de escuchar otra banda estadounidense llamada Murder Suicide Pack, que bueno, fue una banda que estuvo ahí activa desde 1997 y por ahí hasta el 2010, me parece. Por ahí tuvieron varias reuniones, sacaron varios EPs, siempre bajo el sello Burrito Records, que precisamente Bob Suren, el vocalista, que fue el que formó la banda, manejaba este sello, un Burrito Records, que bueno, del que ya hemos hablado algo por acá. También hemos puesto algo de música editada bajo este sello. Y pues bueno, eso era Murder Suicide Pack, con dos temas de un disco llamado, un 7 pulgadas llamado Lobotomy Kid, como les digo, editado bajo Burrito Records en 1988. Y los dos temas que escuchamos son los dos temas de la cara B, llamado The Death End y Homeless Christians. Son los dos temas entonces de esta buena banda ya desaparecida del hardcore. Para continuar con el hardcore, ahora algo un poco más metalizado tal vez, vámonos con la gente de Bloodshed, estos amigos que bueno, ya tienen su rato también tocando. Ya me parece que este es su segundo CD, luego de por ahí un EP que sacaron, me parece. Bueno, este disco, este CD se llama After All These Wasted Years, y precisamente vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, After All These Wasted Years, el tema número 6 de este CD, y también el tema Perfil Bajo, donde acompaña Raúl Reina. Y pues bueno, entonces dos temas de Bloodshed desde Panamá, para continuar con la energía del hardcore. But for all this industrial advancement, there is a price to pay. Pollution. Let's go through. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar otra banda estadounidense. Estamos hablando de la gente de Death Threat, una banda de Memphis. Y pues bueno, una banda que estuvo activa ahí en la década de los 90s. Bueno, este disco ha tenido 7 versiones. Es un 7 pulgadas llamado Runs Dry. Y pues bueno, editado originalmente en 1987 por Prank Records, que por ahí tuvo varias ediciones en diferentes presentaciones, diferentes colores. Bueno, los temas que escuchamos era Runs Dry, Steel from Grave, March On y Tempers Rise. Death Threat, una banda ahí bastante interesante. De hecho, de parte del logo de ellos es una calavera con una patineta, entonces ya saben por dónde anda el asunto, esos deportes extremos y el hardcore, el punk y las patinetas o deportes extremos siempre han caminado de la mano, y eso es lo bueno de esta música del underground. Y pues bueno, así se fusionó bastante, se hicieron muchas amistades. Por ejemplo, acá también Costa Rica fue parte de ese crecimiento de una escena, se podría decir, si existió en algún momento, si existe. La escena de ahí pues comenzó por ahí el asunto de las patinetas, gente escuchando música y se hizo esa mezcla, y hasta el día de hoy van ahí de la mano. Bueno, en fin, eran Death Threat acá en Subsuelo S.A. Ya saben, escucharnos en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. También recordarles que nos retransmiten en España, en Radio La Granja, también en Asalto Mata Radio Rock. En México también nos retransmiten la gente de la Que Huelga. Entonces tienen varias opciones para escucharnos, ya sea en internet, en diferido, en vivo, o bien en estas emisoras libres, emisoras piratas, que te pasan igual diferentes programas interesantes. Continuamos, vámonos a escuchar más hardcore. Esto se podría decir que es uno de los nuevos clásicos del hardcore punk latinoamericano. Estamos hablando de la gente Tropiezo, con su primer disco llamado Desenmascarando a los Héroes de la Hipocresía. Bueno, este disco lo presentaron cuando estuvieron por acá cerca, me parece el 2000, 2002, por ahí. Venían bajo sus hombros traían este disco, y fue toda una de ahí un golpe en la cara para lo que se estaba haciendo por acá en ese momento. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Justicia para los Justos y Amigos como Tú No Necesito. Un par de temas de la gente de Tropiezo. Buenos amigos, buenas personas que ya han estado por acá un par de veces y siguen ahí haciendo de las suyas. Tropiezo desde Puerto Rico. Viviendo una pesadilla que no tengo otra cámara. queremos igualar. Justicia para los justos. Es hora de despertar. Justicia para los justos. Queremos igualar. Justicia para los justos. Es hora de despertar. Bueno, se nos fueron más temas de la gente de Tropiezo. Justicia para los justos, amigos como tú no necesito, mi orgullo y rebeldes con causa. Cuatro temas de los puertorriqueños de Tropiezo, una excelente banda, excelentes amigos del hardcore punk. Para continuar con sonidos latinos, de esas bandas geniales que formaron parte del nacimiento de diferentes escenas, tanto allá en Perú, en la escena subte, como acá en Costa Rica, fueron de gran relevancia para de para lo que se estaba gestando acá en esos noventas, en esa década de los noventas. Bueno, estamos hablando de la gente de G3, banda, como les digo, de Perú, que estuviera activa en 1986 a 1990, por ahí tuvieron un receso, luego en el 93 al 2000 estuvieron activos, por ahí formaron otras bandas también. Bueno, tuvieron varios materiales, varias reediciones, y el que tenemos acá es una reedición de su disco Pasan los Días, que originalmente salió en 1997 en formato CD por la gente de Mundano Records. Luego en el 2017 el mismo sello Mundano Records junto a Trilce Discos se dieron la tarea de hacer una reedición en formato LP en Gatefold, un disco bastante bonito que trae esos clásicos, esos temas de que tanto escuchamos. Y pues bueno, vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Traicionado y De Vuelta al Rebaño, un par de temas de G3 desde Perú, para continuar acá en Subsuelo S.A. We'll be right back. Hablan de que te suban en libertad, en igualdad. Pero bueno, les conviene esto, lo aplican. ¡Hilaridad! Y ayudar al pueblo de Irak matando su población. Cumple sus intereses, privación militar. Terminamos de escuchar un par de bandas de hardcore. A la gente de Fuerza Voluntad, banda chilena, que por ahí dicen que fueron parte de los pioneros del hardcore straight edge, o de la escena hardcore straight edge de allá de Chile, y se formaron por allá en 1996. Y también escuchamos a la gente de Pollution, bueno, que viene en este compartido, en este split, que Pollution son de Tenerife. Entonces, y los dos temas que escuchamos era Fuerza Voluntad con el tema Hipócritas y Pollution con el tema Difícil de Alcanzar. Para seguir con este estilo, el Hardcore Youth Crew, vamos a escuchar tres temas de una excelente banda ya desaparecida. Los amigos de Truth Fight, que estuvieron por acá de hace unos años, hicieron una presentación bastante enérgica, y pues bueno, mucha gente quedó contenta con la presentación de ellos, hasta colegas de la escena metalera, por ponerles algún nombre, o sea, gente que no escucha hardcore, sin embargo fue ahí, o sea, estos chicos metaleros, y salieron súper contentos, y por ahí escuché ciertas palabras ahí que decían que qué buena banda, que qué energía, etcétera, etcétera, y pues bueno, aparte de eso, hay buenas personas, una excelente sí, nada negativo que decir en realidad. Bueno, este es un disco llamado Behind These Words, un 7 pulgadas editado por La Otra Opción Records y Stomp Records, banda de Jerez, desde España. Bueno, por ahí sacaron varias cosas del 2007 al 2013. Hubieron varias reediciones, tanto que les hicieron acá en México como se los hicieron en, bueno, allá en España, o sea, conforme a las giras que estaban haciendo. En fin, fue un momento provechoso para esta banda. Bueno, vámonos a escuchar Never Hide, Feel My Support y Behind These Words. Entonces, tres temas de la gente de True True Fight para seguir con con lo que venimos, algo de Youth Crew, Hardcore Youth Crew, desde Jerez, España. Yeah.

Bueno, terminamos de escuchar a una banda brasileña llamada O Inimigo, se podría decir un EP en 12 pulgadas llamado Personalidades Plásticas, y el tema que escuchamos era Destino Fatalidade. Bueno, es un quinteto: Coppola en la batería, Sánchez en la guitarra, Caxiatore en el bajo, San Giorgio en la guitarra y Fanucci en los vocales. Bueno, este disco me lo hiciera llegar el amigo Eric, ahí que tuviera unos en distribución, por ahí me lo dejé. De interesante el sonido que hacen, no sé, podría ser un hardcore melódico, hay algo de punk ahí. Y bueno, ahí lo tuve bastante tiempo. Luego vinieron a tocar por acá la gente de Ratos Deporado. Ahí logré entrevistar a Boca, el baterista, que ya antes habíamos tenido ciertas conversaciones. Y también con San Giorgio estuve hablando, y ahí él me estuvo, ahí me di cuenta que participa en esta banda, O Inimigo. En Ratos Deporado es bajista desde el 2003 a la actualidad. Y de ahí este colega, Junino San Giorgio, de ahí pues es el guitarrista de O Inimigo. También participa en otras bandas importantes, por ejemplo en Descarga, Descarga Point of No Return, también Self Conviction, entre otras. Entonces algo de hardcore, hardcore melódico se podría decir, o esas etiquetas que le ponen de post también. Entonces escuchemos algo ahí de lo que está sonando de fondo. Vamos a darle vuelta al disco y vamos a escuchar Belgas Verdades, otro tema con el que abren la cara B del disco Personalidades Plásticas. We'll be right back. vamos a escuchar un par de temas de esta banda llamada Seven Seconds, una banda de que poco hay que decir de ella. Este disco llamado New Wind tiene un sonido bastante interesante, ahí más melódico, más relajado, más suave, más lento tal vez que discos anteriores, y por ahí viene retomando tal vez ese sonido, ese concepto ahí melódico de lo que también llaman post o post hardcore. En fin, cada quien lo juzgará y los que conocen les pondrá ahí el nombre. Vamos a escuchar un par de nombres, un par de temas, perdón, de Night Away y New Wind, dos temas de la gente de Seven Seconds. Music makes us feel good. Bueno, como les decía, estamos escuchando a la gente de Seven Seconds, una banda de punk que es originaria de Reno, Nevada, que naciera por allá en 1980 con el vocalista Kevin Seconds y su hermano, el bajista Steven Youth, por ahí en la batería Troy Mowat. Y pues bueno, una banda que comenzara tocando algo de hardcore punk y después cambió su sonido a los años, inclinándose un poco más por el emo core, el rock alternativo y hasta el pop punk, lo que dice por ahí en algo de su reseña. En el 2018 Seven Seconds anunció que en su página que iban a cancelar todo, o sea, porque por ahí estuvieron haciendo presentaciones ahí o reuniones. Bueno, el disco que escuchamos era New Wind, editado por Positive 4 Records y Better Youth Organization, editado original en 1986, y la copia que yo tengo por acá es una reedición del mismo sello, que bueno, tuvo 18 versiones. Bueno, Estados Unidos, ahora nos vamos hasta España. Vamos a escuchar esta banda de que es un clásico. Estamos hablando de HHH, Harina de Huesos Humanos. Bueno, banda que se formara por allá en 1984, por ahí estuvo activa en los 90s, creo que hasta el de algo de los 2000 por ahí. Luego los integrantes formaron Overthrow y Rose, de ahí con Overthrow un poco más metalizada, Rose un poco más punk melódico o hardcore melódico, y esa batería imperdible. La verdad es que esa batería de ahí nunca se pierde. Y vamos a escuchar, de hecho nos despedimos con este disco llamado Intellectual Punks, originalmente sacado en 1986 por el sello Dissonance Records. El que tenemos por acá es la reedición del 2014 por Tupa Tutupa Records, Phil Ferro Records y Discos Enfermos. Un disco bastante bonito, 7 pulgadas amarillo, el inserto desplegable con las letras, etc. Y precisamente vamos a escuchar toda la cara A, con esa introducción de Barcelona 92, Bota, Chernobyl y Víctimas del Business y Reglas. 5 temas rápidos de lo que nos tenían acostumbrados la gente de HHH. Intellectual Punks, cerrando el programa 276 de Subsuelo S.A. Se despide Esteban desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, y recuerden, Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia. Hasta la próxima. hasta morir, nuestro que es la tendencia. Donnie moi, donnie ami, entre la sociedad sigue su marcha. Nada ha cambiado a nuestro tiempo. Pues real, en una maris, puede ser, contra todo, puede ser, hasta morir.